Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes, abrimos a esta hora los servicios informativos de Radio Ubrique. La sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique acogía en la tarde de ayer la celebración del acto de recepción oficial de los 8 niños y niñas saharauis que este verano están siendo acogidos por familias ubriqueñas a través del proyecto Vacaciones en Paz. En el acto han participado el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, la delegada de Bienestar Social, Pepi Gloria Pérez, representantes de los grupos municipales, el presidente de la Asociación Tierra Libre, Paco Rubio, junto a las familias de acogida. Como en años anteriores, los niños y niñas saharauis han recibido, de manos del alcalde, un obsequio de bienvenida, consistente en material escolar. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, en este acto se ha reconocido públicamente la labor humanitaria que se realiza desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique, un colectivo que este año conmemora el 20 aniversario de la llegada a Ubrique por primera vez desde los campamentos de refugiados de niños en acogida durante los meses de verano. Y decir que un año más estáis disfrutando de las vacaciones en Ubrique, que también me consta que tenéis ese caluroso recibimiento de las familias de acogida, y el Ayuntamiento también se suma a esta bienvenida. Desde el Ayuntamiento agradezco también el trabajo que desarrolla la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui con el proyecto Vacaciones en Paz, que ha permitido que muchísimos niños y niñas hayan podido venir a Ubrique, y especialmente a la solidaridad mostrada por su familia de acogida, ¿no? Y desearos unas felices vacaciones a todos, que nos tenéis aquí para lo que queráis, y también, como viene siendo habitual, os vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio como muestra del cariño de todos los ubriqueños. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia de todos, y si no, darle las gracias a la asociación por el trabajo que cada año hace con la Asociación del Pueblo Saharaui, que sin duda es una labor que sin duda es importantísima y que son 20 años ya donde los ubriqueños, sin duda, siempre están presentes ahí, y es de agradecer que la familia de Ubrique siempre estén colaborando en estos temas y en otros importantes. Para nosotros es una gran satisfacción por recibirlos a todos los críos y crías, y en ese aspecto yo también reivindico, ¿no? Es decir, la ONU tiene la obligación. Y sin duda de que estos temas importantes que se tenía que implicar con Marruecos y el pueblo saharaui y darle una solución a este tema. Son año tras año que van pasando y sin duda pues del Ayuntamiento de Ubrique cualquier tipo de colaboración o cuestión de emoción que hiciese falta, pues estaría dispuesto también a apoyar este tema. Sin duda, decirle a toda la familia y a los críos y crías que pasen en Ubrique unas vacaciones que sin duda siempre, con la acogida de los ubriqueños, se van siempre contentos, porque la acogida es siempre con cariño y sin duda que estos problemas ojalá y busquemos y se solucionen. Muchas gracias. El presidente de Tierra Libre, Francisco Rubio, en este acto de bienvenida ha reclamado una implicación real de Naciones Unidas y de las instituciones españolas y europeas en la resolución del conflicto saharaui. En este sentido, se ha anunciado que el 26 de julio se va a celebrar una concentración ante las puertas del Consulado General de Marruecos en Algeciras. Además, para el próximo otoño desde Tierra Libre se ha previsto llevar a cabo una serie de actos con los que se recordarán estos últimos 20 años en los que desde Ubrique se ha estado trabajando en defensa de los derechos del pueblo saharaui. Presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Ubrique, dos cositas muy concretas. Primero, agradecer al Ayuntamiento, a toda la corporación, por este recibimiento a los niños saharauis en este año 2014, que tenemos que recordar y felicitarnos todos los pueblos de Ubrique, que en este año, hace 20 años que están viniendo los niños saharauis de Ubrique. Digo recordar, aunque no conmemorar, porque si están viniendo los niños saharauis de Ubrique es porque los estamos sacando del inhóspito que es el desierto. Y lo inhóspito que es el desierto por culpa de Marruecos, concretamente. De Marruecos y de los países amigos de Marruecos, y también, ¿por qué no?, de la ONU. porque son organismos y son entidades y son países que no están dando la talla para que el pueblo saharaui pueda acercarse a su futuro, que es la independencia. La independencia que ya lo fue en su momento y que poco a poco se la han ido arrebatando. Y en estos días también quiero hacer mención y queremos recordar que precisamente ayer y antes de ayer ha estado en Marruecos el rey de España, Felipe VI, y que seguro, hay que decir, seguro, que el tema del Sáhara Occidental no ha sido tocado. Habrán tocado, y el tema de los derechos humanos, seguro que Felipe VI no lo ha tocado con su amigo Mohamed. Entonces, desde las asociaciones de amigos del pueblo saharaui, siempre vamos a estar en contra de los derechos humanos, estén donde estén, pero muy especialmente en este caso con el pueblo saharaui, que está siendo masacrado en los campamentos de refugiados y que está siendo masacrado en los territorios ocupados, que es su pueblo, el Sáhara Occidental. Pero, que en estos días también hay que recordar y hay que decir que hace dos días o tres días ha muerto una persona, un saharaui, por reivindicar los derechos humanos. Todo eso lo recordamos. No lo llegamos a conmemorar porque, ya digo, ellos lo están pasando peor. Lo que sí queremos desde nuestra asociación es, para el otoño de este año, hacer algunas actividades en recordatorio de esos 20 años que llevamos desde la Asociación Saharaui hablando de derechos humanos y de solidaridad, y queremos hacer participar al pueblo de Ubrique. Y para terminar, gracias a la familia, porque sin la familia este proyecto no podía seguir adelante. Ahora pasamos dificultades económicas, e incluso en esas dificultades económicas las familias también están apostando por el proyecto. Gracias a ustedes, que sois los que de alguna forma los lleváis hacia adelante. No la asociación, que lo que hace es la gestión más que nada, pero son las familias las que durante los dos meses trabajan con los niños y niñas saharauis. El próximo 26 de julio, todas las asociaciones de amigos del pueblo saharaui de Andalucía tenemos una convocatoria en Algeciras, una convocatoria que es una concentración delante del consulado marroquí para seguir insistiendo y seguirle diciendo que estamos en contra de las barbaries que están haciendo tanto en los territorios ocupados como en los campamentos de refugiados, y que basta ya de represión. Desde las sierras de Cádiz, concretamente desde Ubrique, vamos a organizar un viaje, vamos a organizar un autobús para que podamos asistir a esa concentración. Yo desde aquí a invitar directamente a las familias de acogida y, por qué no, aprovechando que está aquí Radio Ubrique, invitar a todos los compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, que quieran participar con nosotros, que se pueden poner en contacto con cualquiera de la asociación, y que lo que vamos a hacer es participar en esa concentración que se realiza delante del consulado marroquí, y a continuación vamos a ir a pasar un día festivo de playa. Desde aquí aprovecha para invitar a todo el mundo y que consigamos llenar el autobús. Cambiamos de asunto. Desde el Ayuntamiento de Ubrique y el Área de Cultura se ha informado sobre los contenidos de mañana viernes dentro de la programación de Noches Culturales en el Casco Histórico de Ubrique. Los actos comenzarán mañana viernes a las 8 de la tarde con la instalación del Mercado del Arte en la Plaza de la Verdura. Para las 9 de la noche se ha previsto la celebración de cuentos pintados en la Plaza del Ayuntamiento. A las 10 y media, actuación del grupo de danzas Adolfo de Castro en la Plaza de la Verdura, para finalizar a las 12 de la medianoche en la Ermita del San Antonio con la interpretación de diferentes temas musicales a cargo de un dúo de piano y violín. De ello nos informa Josefina Herrera. Este viernes tenemos a las 9 de la noche en la Plaza del Ayuntamiento, tenemos a la Asociación Camenae, que trae en esta ocasión cuentos pintados. Es decir, ahí va a haber una pintora que, mientras que ellos cuentan el cuento, uh-huh, pues va a ir pintando el cuadro. Entonces es algo un poco distinto, ¿no? En otro lugar tenemos a las 10:30 en la Plaza de la Verdura, grupo de danzas Adolfo de Castro. Es un grupo, digamos, que actúa a nivel internacional. Y lo que va a ofrecernos es una danza folclórica de Andalucía, es lo que van a ofrecernos. Y por último, a las 12 de la noche, en el patio de la ermita de San Antonio, que ya hemos comprobado que es un sitio espectacular, ¿no? Es un sitio, es un crea un ambiente totalmente distinto, ¿no? Y pues entonces ahí va a haber un dúo de violín y piano. Precisamente el violín lo toca Emilio Martín, que es profesor de violín de la Escuela Municipal de Música. Y al piano pues estará Diego Magallanes. Tangos, pasodoble, flamenco incluso, o sea, tocar flamenco con piano y violín es algo distinto, pero la verdad que queda muy bien, ¿no? Pues bueno, como venimos repitiendo esta tercera semana, pero bueno, lo repetimos otra vez, cada viernes el que quiera participar en este sorteo pues recoge de la oficina de turismo la tarjeta, o bien hay una persona durante todos los espectáculos que también va ofreciendo la tarjeta, y es la persona que va dando las pegatinas para colocarlas en cada espectáculo. Como son tres espectáculos, si asistes a dos, pues sí puedes depositar esa tarjeta en la oficina de turismo, en un buzón que se ha creado para dar efecto, con tu nombre, un teléfono de contacto, y el último día de julio, el 31 de julio, creo que es, ¿no?, que es jueves, se hará un sorteo, se sacarán tres tarjetas, y bueno, pues esas tres tarjetas premiadas podrán elegir a un acompañante, es decir, que en realidad van seis personas para asistir el 22 de noviembre en Alcalá de Guadaira al ballet El Lago de los Cisnes, además de que los va a llevar en un taxi de 8 plazas, los va a llevar todos juntos y con la cena incluida para los seis. Y antes de finalizar, desde el Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases que rigen el otorgamiento de las licencias para la utilización de las casetas de feria que el Ayuntamiento instalará con motivo de la Feria de Ubrique 2014 en la Plaza de las Palmeras. Las personas y entidades interesadas en la explotación de estas casetas pueden presentar su solicitud en el Ayuntamiento hasta el próximo 25 de julio. Igualmente, se hace saber a las personas y entidades que estén interesadas en explotar la barra del bar de la caseta municipal que pueden presentar sus ofertas para su adjudicación también hasta la citada fecha, el 25 de julio. Para mayor información sobre estos asuntos, los interesados se pueden dirigir a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique en horario de oficina. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.